verte, qué linda es tu miradita. Por eso es que me gusta verte, Rocío, Rocío, Rocío. Ay, si tu amor fuera mío, Rocío, Rocío, Rocío. No me niegues lo que te pido. Rocío, ay, si tu amor fuera mío, Rocío, Rocío, Rocío.